y esta noche yo quiero bailar. Baila esta cumbia bien pegado con mi mujer. Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo. Así es que vivo yo. Traigo la fiesta anoche, yo quiero bailar. Baila esta cumbia bien pegado con mi mujer. Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino, gozándolo. Así es que vivo yo. El año pasado lo pasé con una morena, pero este año voy a buscar otra más bella. De tan solo sepa bailar y a cada instante hay que gozar, porque al final esta noche yo quiero bailar.